Bueno, ya son las 11 de la mañana, 5 minutos. Saludo especial para todos los oyentes. Qué pena la tardanza. Me cogí un poquito la tarde. Pero es porque andamos con todo este revolcón de lo que ocurre después de la decisión que ha tomado el gobierno de pues tanto el municipio o tanto de Pereira como de Dos Quebradas, que han tomado la decisión de tener ley seca para el próximo domingo, donde pues teníamos planificado nuestro evento de la noche de Halloween con los de Veracruz. Entonces queremos informarles a todos nuestros oyentes que nuestro evento no queda cancelado, nuestro evento queda aplazado, y vamos a darles el informe especial a esta hora de la mañana, pidiéndoles entonces hasta mañana al mediodía para entregarles un comunicado oficial a todas las personas que han ganado boletas, a todas las personas que han comprado su boletería para nuestro evento. No se preocupen, que ya estamos con todo bajo control y les estaremos entregando la siguiente fecha donde vamos a tener nuestro evento. Entre hoy finalizando la tarde o mañana vamos a tenerles ya definido este comunicado para que ustedes sepan. El evento va a ser igual, van a seguir las mismas bandas, no se va a mover absolutamente nada de todo lo prometido. Únicamente lo que cambiaría sería la fecha. Ya ustedes saben que es por casos de fuerza mayor, que son muy respetables y que se salen de nuestras manos, tanto del Centro de Eventos Prestige como de Veracruz Estéreo, que es la encargada de realizar este evento. Así que prepárense porque vienen cosas mejores, y al igual quiero contarles que vamos a estar celebrando el primer aniversario de Veracruz con su regreso al eje cafetero. Recuerden que Veracruz nació el 3 de diciembre del año 2020. Entonces se diría que nosotros celebraríamos nuestro cumpleaños en el mes de diciembre, o por qué no, la última semana de noviembre, que es lo que se tiene planificado. Entre la última semana de noviembre y la primera de diciembre es donde va a tener entonces nuevamente la fecha de nuestro evento. Ya les estaremos entregando un comunicado oficial para que ustedes se enteren de todo eso. Muchísimas gracias por estar tan pendientes. Dios solamente sabe cómo hace sus cosas. Cuando las cosas pasan y ocurren es por algo, y esta vez nos tocó a nosotros. Entonces después estaremos ahí atentos para estarles contando a nuestros oyentes de aquí a ahora, más tarde o mañana, cuál será nuestra nueva fecha. Ya la fiesta se va a llamar la fiesta de aniversario del primer aniversario de Veracruz. Entonces estén tranquilos que todo está bajo control y se lo vamos a estar informando a todos ustedes, nuestra audiencia. A las 11:07 minutos estoy en una presentación de La Pradera Sushi Bar. Bueno, a propósito, recuerden que este sábado pues la ley seca se aplica el domingo hasta amanecer lunes. Entonces el sábado vamos a tener el evento con Rebobinados dentro de La Pradera Sushi Bar. Y vamos a invitarlos a ustedes porque es un evento completamente gratis. Vamos a tener a Rebobinados, la banda oficial de Veracruz. Vamos a celebrar la noche de Halloween en La Pradera Sushi Bar este sábado 30 de octubre. Les informo que si no hacen su reserva se van a quedar sin poder ingresar, porque vamos a estar los DJs de Veracruz, vamos a tener a Rebobinados tocando lo mejor de los covers de Veracruz. Y por supuesto, pues vamos a tener la mejor noche de Halloween. Por ahí me contaron que van a estar premiando el mejor disfraz, el disfraz individual de hombre, el de mujer, el grupal. Y aparte de eso, vamos a disfrutar de los buenos clásicos este sábado 30. Infórmate ya en el 4-317-464-4435. 317-464-4435. Vamos a continuar con clásicos. Ahí les entrego la información y tranquilos, no se preocupen, lo bueno está por llegar. Aquí está Bryan Adams, esto se llama Somebody. Somebody. Los clásicos de Veracruz suenan mejor en 91.1. What is Rock en tu idioma, rock en español, por Veracruz Estéreo. Rock en español. Psicodélicas, tarde la mística de los jóvenes. De misterio, de amor, de dinero y soledad. Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre. Mi pasado es real y el futuro libertad. Todo el mundo juega aquí en el Circo Beat. Circo Beat, Circo Beat. Rayos y culebras en el Circo Beat. Casi todos tendrán un instante su touch de gloria. Llegaremos en Jeep, llegaremos a la ciudad. No me gusta cantar, yo me muero con Gina Rowlands. Y los monos están devastando este lugar. Hey! gracias a nuestros oyentes que comienzan a comprender la situación de lo que está ocurriendo. Como ya se los dije anteriormente, es algo que se sale de nuestras manos. Como dijo el Tino Asprilla, se me sale de las manos definitivamente este problema que está sucediendo. Juli, ¿por qué le da risa? Ahora, Veracruz Estéreo se escucha en el Eje Cafetero 91.1 FM. Clásico siempre. Hay que sonreírle a la vida, hay que pasar bacano. Así dijo el Tino Asprilla, no dijo así Juli. ¿Qué dijo el Tino Asprilla? Se me sale de las manos. Eso mismo nos pasó a nosotros, se nos salió de las manos Juli. Pero los invitamos para que estén con nosotros este sábado 30. Vamos a estar allí en la pradera Sushi Bar y vamos a pasar una noche genial. Nos vamos a ir disfrazados los de Veracruz, vamos a tener a la banda Rebobinados, que es la banda oficial de nuestra emisora, y vamos a disfrutar de una noche muy bacana. Ojo que el sitio es muy pequeño, así que usted no se quede sin su espacio y reserve ya. De una vez diga, vea, resérveme la mesa que somos 14, y una vez le reservan a la mesa. Marque el 317-464-4435 para que vivamos juntos la noche de Halloween allí en la pradera Sushi Bar. 317-464-4435. Voy a continuar entregándoles más clásicos. Uy, hacía tiempos que no veía esta canción por aquí en programación y la voy a presentar a nombre de la casa de la UPS, porque en la casa de la UPS... Recuerda que tus equipos electrónicos no están desprotegidos ante las tormentas eléctricas y cortes de energía. Comunícate con nosotros para asesorarte y ayudarte a proteger tus equipos. La casa de la UPS ofrece desde UPS pequeñas para un solo computador, UPS medianas y grandes de acuerdo a tu necesidad. UPS monofásicas, bifásicas y trifásicas en las mejores marcas. Power Energy, APC y Liberty Verti. Encuéntranos en www.casa.ups.com. La casa de la UPS patrocina maratones de música. La casa de la UPS. Protegemos información. Aquí está la gente muerta de la risa. Está la gente muerta de la risa con lo del Tino Asprilla. Muy bien, un abrazo para todos y gracias por acompañarnos. ¡Feliz mañana! Estamos tocando los mejores clásicos que suena la estación más icónica de clásicos en Colombia. Se llama Veracruz Estéreo. Y aquí está Sandra con esto que se llama María Magdalena. Y si les digo lo otro, más bien no, para que no se rían. Why can't you see what

dice Opus. Life is life. Qué buena canción esta, qué buen clásico. Sonando a través de Veracruz Estéreo, 11 de la mañana, 31 minutos. Estamos presentando las maratones de música en Veracruz Estéreo. Gustavo Roldán al aire, en Veracruz Estéreo. En Veracruz Estéreo. Siguen nuestros oyentes preguntando, después de el último decreto que saca la alcaldía de Dos Quebradas y de Pereira, donde los dos se unen para tomar el domingo con ley seca, donde vamos a tener que aplazar nuestro evento. Les contamos que en horas de la tarde, por tardar mañana, ya les vamos a tener una respuesta positiva a nuestros oyentes de cuál será nuestra próxima fecha para realizar nuestro evento que teníamos planificado como noche de Halloween, que ahora lo vamos a llamar el aniversario de Veracruz, el primer aniversario de Veracruz, que lo vamos a celebrar entonces con este gran evento, rebobinados, aterciopelados y Kraken. Así que estén tranquilos porque pues todos los que han comprado sus boletas, los que han ganado sus boletas, les vamos a estar informando hoy por tardar mañana cuál será la nueva fecha, para que entonces dispongan de ese tiempo y ustedes nos puedan acompañar el próximo evento que tendrá Veracruz Estéreo en la celebración de su primer aniversario. A las 11 de la mañana, 32 minutos, tengo más oyentes por aquí saludando. Dice, qué bueno escuchar los locutores, dice Harry. Por acá está Guillermo, dice, bueno, muchísimas gracias. Está hablando acerca de la aplicación. Recuerden que estamos estrenando aplicación en App Store, más bien en Play Store. Las personas que quieran descargar la aplicación nueva de Veracruz, sencillamente pues entonces nos escriben al 322-268-1212 y les vamos a compartir el link para que lo puedan tener y puedan llevar la aplicación de Veracruz en su celular, en cualquiera de sus dispositivos. Vamos a continuar entregándoles más clásicos. A propósito, y hablando de nuestra banda que va a estar con nosotros en el evento, que ya les vamos a entregar nuevamente la fecha para que nos acompañen, aquí está Terciopelados. Esta canción se llama Maligno. Clásicos, más clásicos en Veracruz. Entro muy dentro, como un implante incrustado en mi interior, en mi cerebro, loop implacable. Mi voluntad destruyo poquito a poco, tú te instalaste. Huésped o invasor, tiñes mis días de fatal melancolía. Eres el hacha que astilló toda mi vida. Aunque me ultrajes, aunque me uses, siempre a tu disposición. Se acabó, he llegado al límite de mi ciega devoción. Tiñes mis días de fatal melancolía. Sea tarde. Eres Veracruz Estéreo se escucha en el Eje Cafetero 91.1 FM. Clásico siempre. Los clásicos del freestyle también hacen parte de la programación de Veracruz Estéreo, 11 de la mañana, 41 minutos. Alex, dame un segundo, porfa, que estoy al aire. Quiero contarles a ustedes que este sábado vamos a estar con todos nuestros oyentes en la pradera Sushi Bar. Allí se va a presentar Rebobinados, que es nuestra banda oficial de Veracruz. Y quiero invitarlos a todos para que hagan sus reservas ya mismo en el 317-464-4435. Estamos estrenando aplicación para Play Store. Está por salir la de App Store también. Si quieres tener la aplicación de Play Store en tu celular, escríbenos al 322-268-1212 y les voy a estar entregando entonces el link para que puedan llevar en su dispositivo la nueva aplicación de Veracruz Estéreo. A las 11 de la mañana 42 voy a continuar entregándoles más clásicos. A las 12 del mediodía estará Obando para presentarles en pausa con Veracruz.

El lenguaje de la nueva gente. Esta es la nueva generación. Veracruz Estéreo. Ellos ya están con MedellínDigital.net. Burger Única, sector Villa de Aburrá, Ever Lombard Rock, segundo piso de Bantú Bar, Universidad de Antioquia, Stand By Café Bar en Barbosa, Bar Latin House Wall Street, sector centro de la ciudad, Parque del Periodista, Antisocial Club en la 33, Tiffany's Bar de Clásicos Santa María de Itagüí, Pizzería Ruta 38, Barrio El Salvador, Relax Bar en Bello, Tánatos Bar, Torres de Bomboná, Cultura Rock, Estación Hospital del Metro. Síguelos en todas sus redes sociales. ¿Qué esperas para suscribir tu negocio local a MedellínDigital.net? Hazlo ya. 311-380-4605. 311-380-4605. Medellín, este 31 de octubre, siente la adrenalina del Halloween con Titanes del Rock, dos bandas en concierto, el metal gótico de Eternal y el hard rock con Forza. Además de una noche en vivo con la música de Titanes del Rock. Y como si fuera poco, noche de disfraces. Premiaremos el mejor disfraz femenino y masculino. No te lo puedes perder. 20 Mission, cervecería artesanal, calle 16, número 43F66. Info y reservas 314-236-9478. Noche de Halloween con Titanes del Rock. ¡Soria! Luce el mejor guante para tus pies en el fin de año. Y aquí es moderno, tenerlos es ser. Si te gusta la velocidad, vive la libertad. Y expresa tus sentidos, él poseerá. Se empoderará de ti, de tu comodidad. Encuéntranos en Calarcá, Calzado Ciara, calle 38, número 2353. Anserma, 2 Tienda, Carrera Cuarta, número 1502. Un guante para tus pies. Zapato Zodiac, un guante para tus pies. Si hay algo que quieres como a tu familia, es tu carro. Y en Lucos y Accesorios Alejo, tienes todo lo que necesitas para mantenerlo full, elegante. Polarizados, accesorios 4x4, exploradoras LED, películas de seguridad, luces LED y HD, radios, cámaras, alarmas, parlantes. Lucos y Accesorios Alejo, Carrera 12, 3150, WhatsApp 320-709-3367. El lugar para encontrar una amplia gama de gorras Snapback para publicidad y dotaciones, el Palacio de las Gorras. Gorras originales, bordados personalizados. Somos distribuidores Huggy Caps. Además encuentra Liga de Superhéroes, Liga de la Justicia, Looney Tunes y Cartoon Network. Tenemos envíos garantizados a todo el país. Visítanos en nuestra tienda física, diagonal a la estación San Antonio del Metro. Llámanos 231-3640 o escríbenos al 301-611-4130. Síguenos también en todas nuestras redes sociales como el Palacio de las Gorras Medellín. Aprovecha la super promo que tenemos para ti. UPS Easy APC, 1000 vatios, 800 watts. Y lo mejor, online, por tan solo 823,529 masiva. ¿Qué esperas para respaldar tu negocio o empresa? Llámanos 321-877-0139, 310-432-9324. Oferta válida hasta agotar existencia. No incluye fletes de envío. Disponible en todas las ciudades del país. La casa de la UPS. Protegemos su información. Sublimatex Pereira, especialistas en sublimación textil, sublimación rollo a rollo y pieza a pieza. Personaliza tus camisetas, pijamas, cojines, toallas y muchas cosas más. ¿Necesitas un fondo personalizado para tu fiesta o evento? En Sublimatex Pereira lo encuentras. Contáctanos 324-680-4505. Síguenos en redes como @sublimatexpereira. Desde el Eje Cafetero escuchan Veracruz Estéreo, 91.1 MHz, HJO91. Y escúchanos también en veracruzestereo.com. Clásico siempre. A las 12 horas, Veracruz Estéreo tiene la opción perfecta para que entres en pausa. 60 minutos de grandes clásicos. How can I fall? En pausa, el programa perfecto para el mediodía, en 91.1, Clásicos Siempre.